breve. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos, muchísimos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra Luigi Loyo. Frente a los micrófonos de la ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y más aplausos, besos a Mapuche. Buenas energías, buenas vibras, bendiciones para todas y todos ustedes que siempre están aquí con nosotros, siempre presentes y consecuentes. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con Rubén Blades, con este clásico de su disco Siembra, ¿de qué te vale tener? No, ese no es del disco Siembra. No es del Siembra, ¿no? ¿De dónde es? Corregirlo. Es corríjame. Canciones del Solar de los Aburridos. Exactamente. Muchísimas gracias por la corrección, Randall. ¿Dónde está Ligelena, Tiburón? Ligelena está contenta. Ajá. Pero bueno, ¿de qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Eso le pasa a mucha gente. Pero buscan acumular y caramba, y cómo han estado acumulando alimentos. Ayer fue que se destaparon ollas y toneladas por todo el país. Por otro lado, todo este bochinche del contrabando es una cosa asquerosa ver cómo hay gente, hay toda una mafia que agarra, saca, por ejemplo, el azúcar montalbano, pastoreña, que son venezolanos, compran los bultos, lo meten en bolsas con otras marcas y lo venden en Colombia, donde le sacan hasta un 1000%. Es realmente vergonzoso. Ayer veíamos en Zurda Conducta cómo pasan los alimentos en moto, en morralitos, y echan el cuento de cuánto le ganan, de cuánto sacan. Entonces el poco de vivos criollos que trabajan para estas mafias que son más vivas todavía, ¿no? Pues definitivamente tenemos que unir esfuerzos, porque esto no es ningún juego. Ya no es un asunto que es que si hay Fede Cámaras está conspirando, obviamente está conspirando, pero ¿de qué se aprovecha? De ese caldo de cultivo de la viveza criolla, donde todos tenemos algo en mayor o menor medida, y vaya cómo está desatada esa viveza criolla en el estado Táchira. Definitivamente hay que meterle la mano, porque vamos a estar claros, Vilma Mora la ha tenido difícil, incluso se ha ganado muchas enemistades de pueblo tachirense que vive del contrabando. No, y llegó a votar por él. Y no solo en el Táchira, que es una situación bastante preocupante. No tengo las cifras exactas, pero sí fueron suministradas cifras exactas de lo que sucede en el estado Zulia. Se está hablando de no menos de 9.000 familias en el estado Zulia, del pueblo. Ay, bueno, nosotros contrabandeamos, pero bueno, pero tenemos que vivir de algo. Damos empleo. 9.000 familias. Qué barbaridad. Al menos, y estamos hablando de 9.000 familias, multiplique esas familias por 4. Por 4, que está entendido socialmente, según las cifras, además del INE, que el núcleo familiar mayoritariamente en Venezuela está conformado por 4 personas. Un grupo mayor o menor, pero promedio de 4 personas, ¿no? Fíjate. Entonces, 9.000 por 4, imagínense la cantidad de gente que está desangrando a la nación, y que además estamos hablando de que esas 9.000 familias al menos las que se conocen, de las que se tienen registro, de las que se tienen en data, de esas 9.000 familias, están desangrando a la nación en no menos de $1,500,000 mensuales. $1,500,000 mensuales se le van a la nación por el contrabando. No, y es impresionante porque hambrean un país, a toda una colectividad, aquí en Venezuela, para embolsillarse y embolsillarse y embolsillarse, la ambición sin límites. Muy buenas las declaraciones de Andreína Tarazona el día de ayer. Ella hizo un llamado a la conciencia, ¿no? Porque bueno, están los contrabandistas, están los acaparadores, están los especuladores. Dice Andreína Tarazón que no será fácil para ningún comerciante pasar 14 años en una fría cárcel, ¿no? La responsable de la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, Andreína Tarazón, comparó hoy con criminales de guerra, aquellos que acaparan alimentos en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes, ¿no? Yo pondría lo de escasez entre comillas, porque no es escasez, es mala distribución. Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra, porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición, toneladas de carne, desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia, son actitudes que cometen criminales de guerra. Dijo también la ministra de la Mujer a una emisora radial venezolana. Son finalmente actitudes que van en detrimento de millones de personas que afectan la estabilidad del país. Frente a esto, Tarazón sostuvo que el gobierno no tiene otra opción que aplicar la nueva ley de precios justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores a 30% y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores. El llamado a la conciencia, a la autorregulación, no va a ser fácil ni va a ser un destino feliz para ningún comerciante de nuestro país o empresario tener que pasar los próximos 10, 14 años de su vida en una fría cárcel en nuestro país, indicó Tarazón, ¿no? La nueva ley que prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, fue rechazada por las cámaras empresariales. Bueno, hablemos de Fedecámaras, quienes anunciaron que pedirán su nulidad ante la justicia. Consultada al respecto, Tarazón afirmó que los pronunciamientos de patronales como Fedecámaras dan risa y vergüenza. No, a mí me dan ganas de llorar. Y a mí me dan mucho asco. Sí. Uno no tiene ni que tomarlos en cuenta. Sí, hay que tomarlos en cuenta, Andreína, porque esta gente ha dado golpes de Estado. Porque es como un ladrón, un violador, como un estafador que pretende ir a pedir una nulidad del Código Penal en nuestro país. La ley establece... Sí, pero fíjate, al violador, al ladrón, se les juzga y se les mete preso. Nosotros queremos ver con el mismo castigo, duro, ejemplar. Bueno, ahí está la ley. A partir de este día, este febrero, ya se aplica con todo su peso. Por cierto, si quiere conocer la ley de costos y precios justos, está publicada en Aporrea. La pueden descargar por allí. Y bueno, los que están adscritos al grupo programa La Ventana 96.3, allí también colgamos el enlace de Aporrea para que puedan conocer la ley. Descargarla, imprimirla, hacerla su mejor amiga, llévela de paseo, sáquela al cine, sáquela al banco, sáquela a los supermercados. Sácala, sí. Llévala al cine. Llévale por todos lados, hágala su mejor amiga, hágala su novia, su novio, a esta ley de costos y precios justos. Porque si Fedecámara está pataleando de tal manera por esa ley, pues esa ley es muy buena para usted. No, bueno, pero bueno, le dan cobertura por un lado a estas Fedecámaras, que en realidad la mayoría son estos empresarios parásitos que no invierten, se no importan, pero con industria, que son industriales, gente que tiene empresas que sí producen en el país, están aplaudiendo esta ley. Bueno, es que fíjate, algo pasa allí, ¿no? El que quiere producir dice, oye, la ley echa pichón. El que es un parásito, como casi todos. Los de Fedecámaras. Oye, yo digo casi todos. Todavía yo le estoy dando el beneficio de la duda. Chico, pero como la totalidad de los que están amparados bajo Fedecámaras. La totalidad de los que están amparados en Fedecámaras. Esos vividores que están en Fedecámaras. Andan buscando un recurso de nulidad. Me encantaría que se hicieran acompañar del poder popular el día que vayan a pedir el recurso de nulidad. No creas, no faltará la vieja disociada con el loro en la cabeza y la cacerola apoyando a Fedecámaras. Estamos hablando del poder popular, no estamos hablando de lamentablemente estas señoras y estos señores disociados también son venezolanos y son pueblos y lo, cómo los han manipulado. Pero es que cuando hablamos del poder popular me refiero a gente organizada, no a gente que quiera defender un derecho, su derecho individual. A contrabandear. A contrabandear, a robar, a estafar a la nación. A especular. Mira, por cierto, en el marco de todo esto que estamos hablando, hoy es un gran día. O por lo menos un día que apunta a ser muy importante para luchar contra este flagelo terrible del que venimos hablando, en este caso del contrabando, el bachaqueo. La cumbre que se va a realizar, y lo llamamos cumbre porque no puede ser. No, bueno, de otra el forma. Encuentro de dos presidentes son, es una cumbre. No, es que no son los dos presidentes. En principio, la primera reunión la van a sostener ambos cancilleres, el venezolano Elías Agua y la canciller colombiana María Ángela Holguín. Se van a reunir hoy en el estado Zulia, Maracaibo específicamente, para definir el plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Además de los cancilleres de ambas naciones, se reunirán representantes de distintos organismos en las áreas de comercialización y fiscalización para combatir el contrabando de extracción y tratar el tema del sistema de aduanas. También va a participar en esta reunión el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, los jefes de la Guardia Nacional Bolivariana y de cuerpos policiales de la entidad. Elías Agua señaló que este referido plan contra el contrabando, se tomarán medidas inmediatas y con carácter de urgencia para acabar con este flagelo que impacta la economía de ambas naciones. Entre tanto, un vocero del gobierno colombiano, que es el embajador del vecino país en nuestra nación, Luis Eladio Pérez Bonilla, afirmó que la nación neogranadina está en la mejor disposición de prestar toda la colaboración para luchar de manera conjunta en los mecanismos jurídicos que permitan controlar las actividades ilícitas. Esto es muy importante porque ya hay pronunciamiento de la necesidad que tenemos aquí en Venezuela de frenar este tipo de actividad ilegal. Pero también hay una receptividad en el lado colombiano, y esto es muy importante destacarlo, porque de esta manera se pueden trazar estrategias conjuntas. Claro, es que ellos también se ven afectados con eso, la industria colombiana, el comercio colombiano se ve afectado por el contrabando. Pero bueno, fíjate que revolviendo a lo que dijo Andreína Tarazón ayer, pues estamos hablando de la Ley de Costos y Precios Justos, y esta establece en su apartado de lucha contra el acaparamiento que quienes restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados para provocar escasez o distorsiones en sus precios serán sancionados por la vía judicial con prisión de 8 a 10 años, además de prever multas que van desde 107 mil bolívares, estamos hablando de 17 mil dólares, a los 5,3 millones de bolívares, que son 850 mil dólares. El nuevo mecanismo se articula bajo la SUNDE, que ejercerá la rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias de precios. Fíjense ustedes, uno va y da un vuelo de pájaro, por eso estas son informaciones que están colgadas en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Las iba, a medida que iban apareciendo, las iba colgando. Ahí está. Azúcar, arroz, leche, aceite suman más de 700 toneladas incautadas en cuatro rubros en el galpón del sector Valle Hondo, estado Táchira. Autoridades del gobierno venezolano incautan 1,000 toneladas de alimentos en Táchira, esto lo colgó Johan Moreno. Retuvieron más de 34 toneladas de alimentos en el estado Portuguesa. Y fíjense ustedes esta perla. Un montón de productos piches que encontraron en... creo que es en Puerto Cabello, eso fue Félix Osorio, que el gobierno está fortaleciendo las acciones contra la guerra económica y se metieron en el mercado de Quinta Crespo e identificaron en una distribuidora, ¿verdad?, que se llama Alimentos del Campo 1220, compañía anónima, en el mercado de Quinta Crespo. Identificaron en las cavas productos vencidos desde el año 2010. ¡Bestia! Igualmente fueron observados productos vencidos de los años 2011, 2012 y 2013, lo que representa un delito grave. Entre los rubros dañados encontrados en los almacenes, se encuentran principalmente carne. ¿Carne desde carne, 2010? Pollo, pescado y pañales. También se encontró jamón, aceitunas y una gran cantidad de víveres vencidos. ¿Dónde están los que hablan de Pudreval? Esto no es Pedeval. Esto no es de Pedeval. Nadie chilla. O sea, yo quiero ver a la gente de la oposición y estas señoras de los loros en la cabeza en el supermercado. que hablen de los alimentos pichas de estas distribuidoras privadas en el mercado de Quinta Crespo. Otra de las irregularidades detectadas en la distribución fue la grave condición de insalubridad en que se encuentran los alimentos y que afectan también a los empleados. Estamos en presencia de una de cajón con una carne piche desde 2010, hay que echarle, ¿no? Estamos en presencia de una contaminación cruzada que hace prácticamente imposible que los productos puedan ser utilizados para el consumo humano, tal como lo señala el artículo 54 de la Ley de Precios Justos. Se aplicarán multas entre 1.000 y 50.000 unidades tributarias a los delincuentes. Con respecto a estos alimentos piches encontrados allá en el mercado de Quinta Crespo, pues los mismos serán incinerados. Nos metemos, esto lo colgué ayer en la tarde, pero es que si nosotros nos metemos en ABN, la cosa sigue y sigue. Imagínate tú, 939,2 toneladas de alimentos en el Táchira, decomisados, que eso Táchira, Portuguesa, Mercado Quinta Crespo, por todos lados. Y hablamos de toneladas y toneladas y toneladas y estas mafias del contrabando que definitivamente ya afortunadamente tenemos la ley, todos con la ley en la mano y a meter en cintura a esta cuerda de ladrones que se desataron, se volvieron locos, señores. Mira, sabes que a partir del lunes comienza todo lo que será esta nueva ofensiva fiscalizadora, arrolladora la denominó la superintendente para la defensa de los derechos socioeconómicos, Andreína Tarazón, arrolladora contra esos delincuentes que pretenden desestabilizar al país. Esto va a arrancar el próximo lunes y ya recordamos las palabras del presidente Nicolás Maduro. Desde el próximo lunes, quien no se ajuste a la ley de costos y precios justos le va a caer todo el peso de la ley. Pero todo el peso de la ley. Y ojalá que esa ley sea bien pesada para que no se puedan zafar de ella. Yo, por fortuna, mira, yo conozco una persona, un allegado, que trabajó con la alcaldía de Caracas un tiempo, ¿no? Junto a Jorge Rodríguez, estuvo trabajando, sobre todo haciéndole inspección a negocios que trabajaban sin reglamentación, que trabajaban y violaban los impuestos municipales. Y esa persona, de verdad, te lo conozco, ¿verdad? Se gozaba cerrar cada negocio. Se gozaba los cierres de negocio, pero con una manera casi sádica, casi sádica. Yo creo que tenemos que meter... Y esa persona de la que le estoy hablando... Es que no es sadismo, es justicia. Ya te cuento. Esta persona que de la que estoy hablando, que trabajaba asesorando y ahí a la alcaldía de Caracas, ahora está trabajando con Andreína Tarazón. Uh-huh. Y ojalá que por lo menos hayan unos 50, 100 personas que disfruten, pero así sabroso, cerrar negocios. Bueno, no, Rando, cualquier cosa que me contrate. Es más, yo hago trabajo voluntario. Mira, pero es que lo, así que se lo goce, que cada vez que cierren un negocio, que metan preso a uno de estos delincuentes, que haga una fiesta en honor al pueblo. No, Randall, mejor todavía, porque yo concuerdo con Andreína Tarazón, estos sinvergüenzas son criminales de guerra, claro, porque están hambreando un pueblo, y tú sabes qué era lo que hacía Fujimori con los que él consideraba criminales de guerra. Los ponía en jaulas públicas. No. Primero les ponía el uniforme de los golfos apandadores. Sí. Este blanco con las rayas negras, así que te ponen en las comiquitas. Así con el los metía aquí en una jaula. Eso lo ponía en un escenario, convocaba una rueda de prensa y los televisaban. Los tipos dándole golpes a los barrotes, pegando gritos. ¿Cómo me gustaría ver a más de uno de esos desgraciados? Es que mira, lo voy a decir incluso el estilo Betty la Fea. Desgraciado. Metido en una jaula de esas, con un gentío alrededor, abucheándolo. Es que, aparte de la prisión, y aparte de la prisión y de las multas, el escarnio público, queremos ver caras, ¿vale? Las caras de esos traidores. Las caras de esos traidores. O sea, eso sí, presunción, siempre presunción de inocencia, pero bueno, imputado, pruebas, condenado. Un poquito de escarnio público no viene mal, porque a ellos no les importó. Ellos no les ha importado el escarnio público aunque han sometido a venezolanos y a venezolanas haciendo colas en medio de la calle y dejándose marcar el brazo con un numerito. Ensa, eso que usted está diciendo, ¿podría alguien llamarlo como violatorio de los derechos humanos? Eso es ponerlos al escarnio público, la cosa. No. Pero soñar

piña, caramelo, respondiendo al fuego, van a entrar en el puto juego. Raising the enemy, smoking good sense to me. This your rhythm is immortal. People listen to me. Revolutionary sister, unite with your brother. Para ganar la batalla tenemos que unirnos todos. Mira el sonido que sale disparado del parlante. Ya no hay manera, tendrán que levantarse. Hermanos y hermanas apuntando en una misma dirección. Este es el nuevo nivel. Yo, we move it forward. ¿Entendiste? ¿Escuchaste? Esto se mueve para adelante. We move it forward. ¡Caña! Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Don't give up the fight. Defiende tus derechos, levántate y pelea por ellos. Es la gente de Caña de Azúcar que nos trae esta versión bien particular y bien adaptada a estos momentos, sí, del tema aquel de Bob Marley, Get Up, Stand Up. Y todos unidos para defender nuestros derechos y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y antes de darle paso a la primera llamada, hay dos cositas que me gustaría resaltar. Una es que no nos ha dado tiempo, de verdad, en esta semana no tuvimos el tiempo de felicitar y saludar la decisión tomada por el gobierno bolivariano de colocar a un ser tan eficiente y buen gerente como Dante Rivas en el Ministerio de Comercio. ¿Cómo no? De verdad que no nos dio chance de decirlo. En lo personal, aplaudo esta decisión. Dante Rivas ha demostrado una gran eficiencia. Él logró lo que no había logrado nadie, que fue poner orden en el SAIME. Sí. Estaba haciendo un excelente trabajo en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, después lo pasaron para otro lado. De verdad que si pudiéramos agarrar y clonar a Dante Rivas, ahí sí que seríamos un país potencia. Lo metemos en las instituciones, de verdad que tenemos mucha fe en eso. Y lo otro es que va a estar bueno. Es que yo todos los lunes me voy a sentar con mis cotufas. Los lunes a las 9 de la noche me voy a sentar en mi sofá bien cómodo, con mi bol de cotufas entre las piernas, con mis perritos a cada lado, para ver el programa de televisión que va a sacar Diosdado Cabello. Eso va a estar bueno. Diosdado Cabello tendrá programa de televisión netamente político. Esto explicó que estrenará el lunes un programa en Venezolana de Televisión a las 9 de la noche. Voy a disfrutar. Me encanta, Diosdado. Dijo: voy a disfrutar con los amargados. Se trata de un programa netamente político. El presidente nos ha dado ideas y las vamos a poner en práctica. Esta lucha es en todos los frentes y nadie se puede quedar por fuera. Mira, es que tengo unas ganas de escuchar a Diosdado. ¿Te imaginas a Diosdado dándole duro? Dándole duro con esa lengüita afilada. A acaparadores, especuladores, a la muda. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan buena! Usted dijo mud. ¿Qué es eso? Una cosa que ya está falleciendo. Pero no importa, porque quedan ahí los resticos echando varilla, ¿no? Entonces, bueno, espero de verdad divertirme mucho, disfrutar mucho el programa de Diosdado. No, yo creo que sí. O sea, si uno lo disfruta en la asamblea, yo creo que un programa de televisión con él debe estar bueno. Prime time, como le dicen en televisión. Tenemos llamadas telefónicas, las recibimos. Buen día. Muy buenos días, asomándome por la ventana, Luisa González. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, mis panas, bien. Extrañando la participación. Se te escucha. Ay, contenta, claro. Sí, como contenta, no sé. Claro, estoy optimista. Eso es bueno. Sí, optimista porque me gustó mucho cómo habló el presidente Maduro anteayer, ¿no? Frente al cuartel de la montaña, con mucha energía, con mucho carácter. y deduzco que las cosas van a cambiar en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo esto de los alimentos, del contrabando. Veo mucha firmeza en sus palabras. El hecho de que esté Diosdado al frente de esa batalla también me tranquiliza, porque de verdad que ha sido terrible. Sabemos que la frontera con Colombia es una frontera viva, es extensa, es amplia, que se cometen muchos delitos, que hay unos vivos del lado de allá, que hay unos apátridas del lado de acá, pero también ha habido mucha impunidad, ha habido mucho funcionario que se vende. Sí, señora. Y de verdad que uno no puede entender cómo esa gente no piensa que le están haciendo daño al país, y que si este proceso cae, ellos también van a lamentarlo. No, ellos agarrarán sus avioneticas y serán para los Miamis. Sí, los chivos, pero el bolsa que pasa bolsas, no se dan cuenta que esto es un gobierno que los favorece, que les ha puesto el CDI, que les ha puesto la escuela bolivariana, que cantidad de beneficios, pues. Pero bueno, así hay gente que piensa pan para hoy, no piensan que puede haber hambre mañana. Con respecto a lo que decía Enza, pues mira, yo también felicito que se haya como que pensado bien, ¿no? Esa decisión de poner al frente del Poliedro a Dante Rivas. Yo decía, Dios mío, pero qué desperdicio, por Dios, hasta yo puedo estar de gerente del Poliedro, por Dios. Yo decía, no, si Dante es un funcionario eficiente, ¿cómo lo van a desperdiciar en eso? En estos días alguien me decía, no, que él es geógrafo, él no es economista. Yo, sí, pero él es un gerente. Es sí. Un gerente eficiente y estoy segura que se va a rodear de un buen equipo. Es por eso Ricardo Menéndez también es geógrafo. Ajá, y es uno de los funcionarios también que hemos visto con mucha eficiencia. Sí, sí. Y multifacético, de paso. Sí, señor, sí. Entonces, me complace que esté Dante al frente del Ministerio de Economía, y lo de Diosdado, de bueno, comercio, de comercio, exacto. Sí. Lo de Diosdado, bueno, la tapa del frasco, porque de verdad que yo no me pelo una rueda de prensa de Diosdado. Ay, sí, las otras que me gustan mucho son las de Jorge Rodríguez también. Ay, sí, esa está con ese activito y ese venenito que hay que tratar a esa gente. Sería muy bueno que de vez en cuando lo tuvieran entrevistado. El rollo es que Jorge tenía su programa aquí, vale, y nos abandonó. Sí. Jorge, nos abandonaste. Maluco. Sería una bomba atómica. Sí. Mira, amiguitos, yo no suelo llamar para quejarme, no me gusta, pero concha, le tengo que hacerlo porque es que tengo tiempo, ya con esto así acumulado. Yo sé que está pasando no solo en el Bicentenario, que está aquí cerca de Palo Verde, sino en muchos bicentenarios, pues, porque uno se entera de las quejas de la gente, las colas, la falta de productos que sabemos que no están en la, digamos, dentro de los que están escaseando, pues. Yo he dejado de ir, tengo meses que no voy. En estos días no había cola, entre ellos, bueno, ¿qué será? No había ninguno de los productos regulados, había un aceite en 32 bolívares, y por eso que no había cola, ¿no? Bueno, sorpresa, las neveras donde tenían los lácteos, eso estaba dañada, la nevera, donde tenían unos productos congelados antes también dañada. O sea, se ve como un abandono, una desidia, el aire acondicionado, bueno, eso tiene años dañado. Entonces yo digo, bueno, y los empleados que están allí también necesitan ese aire acondicionado, porque el que va a comprar, bueno, va un rato y ya, pero ellos pasan todo el día. Entonces yo digo, Dios mío, pero, o sea, ¿qué tan difícil? Yo le estaba mandando tweets al ministro Osorio, Félix Osorio. Yo, mire, pásese por los bicentenarios, mande a alguien, porque es que la queja a nivel nacional. Yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, si el gobierno va a tomar el control de ciertas empresas, ¿verdad?, de estatizar, oye, demuestre que lo va a hacer mejor. Es mi opinión. La compartimos. Buen día. Gracias. Un abrazo grande. Hay otra llamada en línea. Buen día. Buenos días. Lo que le voy a decir es rapidito, muchachos. Deles con las patas de la mesa, con las ruedas de la silla, a todos esos malandros, ladrones, atracadores sin pistola. No atracan con pistola, sino uno coge un plátano. Mire, señor, ¿cuánto cuesta este plátano? Lo agarran, lo ve por todos lados. Cuesta tanto. Es como que si te estuvieran atracando con este plátano. No, que es así. Es verdad, coge un plátano. Es que fíjate, es que este plátano cuesta esto porque tiene tantas manchas. Sí. Cada mancha, tantos céntimos representa. No, todavía si te lo estuvieran vendiendo así, como, y explicándote y dándote las propiedades. Este es el plátano más bonito que has cosechado. Sí, no. Los tipos lanzan un precio al voleo. No, y te lo venden más caro si está derechito. Ajá. Entonces, bueno, porque como está un poquito torcido, tú sabes. Ay, ya fue. Horroroso. Horroroso, sí, así señor. Es. Bueno, amiga, muchas gracias. Mira, ahí hay mucha información y sobre todo en mucho Twitter. Ahí hay algo que bueno, que fue un, hay que darle honor a quien honor merece. Uh-huh. La gente de ABN, de la Agencia Venezolana de Noticias, ha publicado una información tremenda, un resumen de lo que contempla, además, en cuanto a delitos, sanciones y lo que está tipificado ya como delito. Primero, la comisión del delito y segundo, la segunda fase, ¿no? En segundo término, que también está tipificado como delito, que es la segunda fase de la no colaboración con las autoridades. Está muy completo, muy bueno. Ese trabajo. ¿Cómo se llama para colgarlo en el grupo? El trabajo es, dice, Ley Orgánica de Costos y Precios Justos, establece sanciones para 30 ilícitos. Y bueno, es una. Tenemos llamada, Luyer, ¿no? Vamos a adelantar algo, ¿no? Los primeros delitos, además de establecerse, ¿no? El castigo, una de las sanciones de penas de prisión de 2 a 14 años, algunos de los delitos están contemplados de la siguiente manera. Son los primeros 15. El primero, y ya Enza hablaba de uno de ellos. Expendio de alimentos o bienes vencidos. Ya por ahí sabemos quién delinquió por allí en el mercado de Quinta Crespo. Segundo, especulación. Tercero, importación de bienes nocivos para la salud. Cuarto, alteración fraudulenta. Alteración en la calidad de bienes o servicios o regulados, se refiere a este tipo de delito. Quinto delito, acaparamiento. Asimismo, está tipificado como delito el boicot, la desestabilización de la economía, la reventa de productos de primera necesidad. Señores del comercio informal, ya saben, ¿no? Condicionamiento a la venta de productos de primera necesidad. Contrabando de extracción, la usura en operaciones de financiamiento, alteración de bienes y servicios, alteración fraudulenta de precios, que eso lo hace Raquel y tú aquel, y corrupción entre particulares. Estos son los primeros 15 delitos de lo que se refiere a la comisión de delitos directamente. Hay unos segundos delitos que se tipifican, pues, en cuanto a la no colaboración, lo que ya mencionábamos, ¿no? Transgresiones a la que se le suman 16 tipificaciones de delitos denominadas genéricas. Ellos son: no prestar colaboración necesaria y oportuna a los funcionarios competentes en el cumplimiento de sus funciones, es decir, obstaculización de la justicia. Segundo delito de este tipo: no suministrar información o suministrar información falsa, insuficiente, o no remitir la información requerida oportunamente. Tercero, no comparecer injustificadamente a las notificaciones que le hiciere el SUNDE. Nos referimos, por supuesto, a la Superintendencia de Costos y Precios Justos. El otro delito sobre esto: no cumplir con las órdenes e instrucciones emanadas de la institución y la reincidencia en las infracciones previstas. Por otra parte, se le suman delitos como el suministro de informaciones suficientes, oportunas, veraz, sobre bienes y servicios puestas a su disposición, la promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos y sociales, la preposición del bien o resarcimiento del daño sufrido, protección contra la publicidad o propaganda falsa y no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de bienes y servicios. Además de esto, también están tipificados en esta parte como delito la protección en los contratos y adhesión que sean desventajosos o lesionen derechos e intereses, la protección de operaciones a crédito, retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en asuntos de su interés, disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, y los demás derechos que tienen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que la normativa vigente establezca. Recordemos que las sanciones, en la parte de sanciones, está tipificado hasta 2 o 14 años, entre 2 y 14 años de prisión, multas por las cuales estarán regidas entre 200 y 50 mil unidades tributarias, suspensión temporal o total de las actividades económicas que desarrollen, ocupación temporal o intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercio, según sea el caso, y el cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes por un lapso hasta de 180 días en los casos que establezca la ley. Sí, señor. Bueno, adelantamos Twitter, que tenemos muchísimo. Nos dice José Alexander, Capriles se desmarca de María Corina Machado y Leopoldo López. Allí no vamos a participar. Bueno, es que Leopoldo y María Corina quieren encender las calles porque, bueno, porque hay gente que vive de estar en la calle caceroleando y echando broma. Pues Capriles dice que él no va a participar en eso, pues, y es más, lo dice, esto es una nota de Noticiero Digital, y prácticamente reconoce que esta gente está llamando a golpe y él no cree en esta salida. Bueno, él lo ha dicho así, no sé, yo no sé si creerle a Capriles, pero en todo caso se ha desmarcado públicamente de estas acciones. De estas acciones cosa que a le la que considera golpista. Cosa, ¿no? Como que, fíjate lo que él dijo en una de sus declaraciones. Muchos me preguntaban sobre unas actividades que andan anunciando por allí. Se refiere a esto de a la calle, la salida, lo no sé cuánto. Mi primera pregunta fue, ¿en esas propuestas dónde están los pobres? Me resulta un poquito cínico. Resulta un poquito cínico. Bueno, los pobres a los que les pagan para que anden con una cabilla. Quiero escuchar dónde están los pobres, dice. Y además dice que nosotros no vamos a participar, se refiere a él y a su militancia de Primera Justicia, que no va a participar, al tiempo que dijo que la agenda que él quiere impulsar y su grupo es la agenda social, la salida social. No creemos en salidas violentas ni en golpes de Estado. No, de acuerdo con Noticiero Digital, mira que esto es una página opositora furibunda. Señalan, el líder de la oposición venezolana y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, se desmarcó hoy de un grupo de opositores que ha convocado actividades de calle para discutir sobre la salida del gobierno de Nicolás Maduro y reiteró que no cree en salidas violentas o golpes. Bueno, así lo dijo, por tienen, esas ¿no? palabras, ¿no? Mira por bueno, acá. Bueno, dice Billy, dice Eddie, muy buenos días, Encirrando, desde aquí de la Fundación Misión Cultura, total sintonía. Ahí están los policías de Caracas en el Boulevard Panteón y están y que cuidando el Boulevard de motorizados y choros y los carros mal parados, ¿qué? Dice Ruiz Burundanga, Fede Ratas, es decir, Fede Cámara, está molesto porque les están echando paja a sus afiliados acaparadores de alimentos. Bueno, señores, si no se ponen pilas, si no se meten por el carril, mejor dicho, si no se meten por el carril a partir del lunes, que ya se va a empezar a aplicar la ley, pues lo veremos como aquel personaje de aquel calla canción de Daniel Santos, llamada El Preso. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela quemará. Solo pido a mis amigos que allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera para siempre es la palabra libertad. Preso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, y aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la candela, si no vive con cautela, quemará. Solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera para siempre es la palabra libertad. Libertad.

los que agarran la esperanza con anzuelo. Se acabó el dinero. Que no nos paramos, que no nos paramos. Se acabó el dinero. Aunque se acabe el dinero. Moneda dura de Cuba. Se acabó el dinero y son las 11:04 minutos. Señor, y lo que no se ha acabado es el Twitter, que tenemos muchísima participación hoy por aquí. Nos dice Juan Guirola, felicitamos a los colectivos organizados que han denunciado a los apátridas involucrados en la guerra económica. También los felicitamos. Pero los promotores de la guerra económica son criminales de guerra y deben ser tratados como tal. No a la impunidad, basta ya. Totalmente de acuerdo, Juan. Oscar Figuera, en este aspecto hay que hacer revolución dentro de la revolución. Cero tolerancia con estos delincuentes vestidos de rojo. También de acuerdo, Oscar. Juan Guirola, es hora de que el director de Conatel demuestre lo que denunciaba en TV contra los medios. Basta de impunidad comunicacional. Y también pregunta Juan Guirola, ¿cuándo veremos al vago de Miranda tras las rejas por la incitación al crimen? Ya pasaron las elecciones, basta de impunidad. Dice Juan Albañil, estoy en el hospital militar, deberían de habilitar sillas de ruedas para mover los que carecemos de ella. Ayúdame. Ay, Enza. Ayúdame ahí, Enza. Ahí, ok. Bueno, déjame ver qué se puede hacer. Nos dice, ¿cómo es que esos estudiantes protestan contra la inseguridad de noche cuando el súper inseguro es estar de noche en la calle? Se refiere a los muchachitos de la universidad, creo que es la... No, la Humboldt. La Humboldt, que protestaron, hicieron, no sé, una especie de marcha de las antorchas, algo extraño ahí que hicieron... Uh-huh. Anoche, bueno, está bien que protesten. Mientras la protesta sea pacífica, no hay ningún problema. El asunto está cuando agarran y hacen una protesta, porque así la calificó, por ejemplo, el neonazi Leopoldo López, a los que le lanzaron piedras y objetos contundentes al autobús del equipo Villa Clara de Cuba. Ah, que los metieron preso y el gobierno reprime para evitar las protestas, dijo Leopoldo López. Ay, por favor. Reprime. Claro, lo que pasa es que agarraron a un concejal de Primero Justicia dirigiendo no, de la Primero gracia. Justicia, no, de Voluntad Popular. De Voluntad Popular, un grupo neonazi. Bueno, entonces este señor trata de minimizar el impacto de un acto vandálico, como es el ataque a un equipo deportivo. Porque ellos no son ni políticos, no son ni siquiera, digamos, que tienen que ver con las políticas o las formas de hacer economía o ningún tipo de influencia del gobierno de Cuba. Y estos señores fueron de voluntad popular y los agredieron. Ahora resulta que la agresión es una forma de protesta. Nos gustaría saber si alguien agarra trompadas, por ejemplo, un caso hipotético, agarra trompadas a Leopoldo López. Seguro que hay mucha gente con ganas por allí. Si esto va a ser tipificado como protesta o como agresión. Son cosas totalmente distintas y vamos a contextualizar las cosas como a lo ameritan. Esto es una agresión y ahí se violaron leyes de la República. Entonces por eso están detenidas estas personas. Mira, les pasamos el dato, lo colgamos, lo tuiteamos y lo colgamos en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, el video que les comentaba al principio del programa que colocaron ayer en Zurda Conducta sobre los bachaqueros, cómo actúan los bachaqueros motorizados desde Venezuela hacia Colombia. Se van a quedar locos cuando vean esto. Los que no lo hayan visto pueden ver el video tanto por el Facebook del programa como por el Twitter. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid. Bueno, mira, Enza, más loca me quedé con el en su conducta cuando pasaron el video del niño, que eso es lo que le deberían hacer los guardias nacionales a los sinvergüenzas de aquí, a un incapacitado, torcerle el brazo, fracturárselo, la policía. Ay, no, de allá, no. Que la gente aquí admira mucho Estados Unidos, es que sería bueno que vieran eso es lo que le deberían hacer a estos sinvergüenzas, a torcer el brazo, porque son unos bandidos, son adultos, pero es un crimen a un niño. Mira, yo me quedé, que por cierto, a la muchacha Francis cerró los ojos bajo la cabeza cuando a un niño incapacitado le torcían el brazo, se lo fracturaron. Eso en Estados Unidos. Ahora, estos sinvergüenzas que están atropellando, que no veo la razón por qué, a esa delegación cubana, y que la mamá dicen, ay, que no hay derecho a libertad, y porque se lo llevaron a Anzuati, que no son bandidos, son unos angelitos, porque no hay libertad de expresión, pero libertad de expresión es tirar piedra, agredir a una persona sin saber si la mata, si le saca un ojo. Yo no entiendo. Son unas cuerdas de sinvergüenzas, todo. O sea, los malandros son los pobres, pero ellos no son malandros. ¿Ellos son qué? Es la misma cosa. Ahora bien, una cosa que alguna denuncia que quiero hacer, en el supermercado de la Avenida Sucre, frente a la estación Aguasalud, Díaz Díaz, son tres cadenas que están cerquitas, tres cadenas. Ellos le venden todos sus rulos en cantidades a los jugoneros. Y los jugoneros, a su vez, lo venden toda la harina 30, todo, pero ellos se lo venden. Ahí se agrupan en la mañana, o sea, temprano, y ellos le venden casi toda la mercancía a los jugoneros. Cuando van las personas a comprar, no consiguen nada. Entonces, ojo con esto, todos esos supermercados, y allí son tres que están seguiditos frente a la estación de Aguasalud, le venden a los jugoneros. Claro está, muchas personas que vienen no le compran. Ahí no se consigue ni harina, más nunca se vio la harina de trigo, más nunca se vio nada de eso. Entonces la gente, algunas personas se lo compran. En mi caso yo no lo haría, pero yo tengo una hermana que vive en todo frente y ella dice, yo no se las compro, pero cuando uno va no hay nada, porque se lo venden todo en grande, en cantidades grandes. Entonces hay que caerle a estas cuerdas de cadena de sinvergüenza. Y yo quiero que ustedes me expliquen esa, porque esta parte no la entiendo mucho. Ajá. Pues yo entiendo lo de la guerra económica. Uh-huh. ¿Por qué nos tenemos que empatar nosotros? ¿Qué origina esto? ¿Qué es lo que origina esto? Y usted oye a la persona y los dólares, y los dólares, y los dólares, y los dólares. ¿Quién origina y qué origina esta situación? Porque aquí no se justifica. Fíjese que en Argentina están haciendo lo mismo. Yo hablé con mi hijo el sábado y dijo, mamá, esto va en la debacle. Allá están haciendo lo mismo, que la situación allá está crítica. Y aún así, la presidenta Cristina les subió la pensión a los mayores de edad y a los niños ayer. Aún con esa crisis, lo que pasa es que a esta gente no le gusta que las personas, que los pobres, así suban, sino que se queden pobres, que se arruinen, que se mueran, o sea, que matan al pueblo por el hambre. Eso es lo que, pero yo quiero que usted me explique lo que esta parte, que si la devaluación, que si el dólar, que si toda esa parte que no entiendo mucho. Okay. Porque aquí no se justifica eso. Así es. Muchas gracias, amiga. Mira, en principio son estrategias para tumbar gobierno. Mira, son varias aristas, ¿no?, que conforman este agudo problema que está confrontando nuestra sociedad. El asunto de los dólares empezó por las mafias que hay en nuestro país, de empresariales, que empezaron a fugar divisas del país. Fugar divisas. Y esto estamos hablando del año 2003, cuando el presidente Chávez instauró el control de cambio por esto, porque los tipos estaban sacando todos los dólares del país. Pero ojo, no son dólares del bolsillo de ellos. Son dólares que ellos recibían por renta petrolera en calidad de préstamos, en calidad de financiamiento, en calidad de dólares para importación, y se los llevaban del país. Por eso el presidente Chávez desde el 2003 impuso el control de cambio. Esto por esa razón. ¿Qué pasa? A raíz de ahí, los empresarios han buscado cualquier otro mecanismo para violar las normativas impuestas ante el control de cambio. Y han tratado de buscar, y no han tratado, lo han logrado, de implementar nuevas formas de saltarse olímpicamente esta ley. Ahí nacen los raspacupos, ahí nacen los que trafican con cupos de viajeros, ahí nacen los que engañan a la nación diciendo que van a importar una cosa y no la traen, o los que defraudan diciendo que van a traer insumos de primera necesidad y lo que traen es materiales que no son de primera necesidad, y así han empezado a defraudar y a seguir desangrando la nación. Eso por el lado de lo que tiene que ver con el dólar. A la par de eso, han desarrollado toda una estrategia de guerra económica para inflar el precio del dólar, y eso lo han hecho con la colaboración, pero mira, de primera línea, de gente que está en Miami, de gente que está en el vecino país, ¿no? Y allí las casas de cambio, sobre todo en la zona fronteriza, se han ocupado de inflar el precio del dólar en comparación al bolívar, lo que conocemos nosotros como ese mercado paralelo, inflarlo pero vertiginosamente. De allí se deriva todo lo que es esto que estamos conociendo como la guerra económica, donde inflan los precios desmesuradamente, donde te cobran el 1000, 2000 y hasta 4000% en algunos productos, justificado ello en ese dólar ficticio que ellos han inflado de manera ilegal. El problema es bien complejo, difícil de, por supuesto, de comentarlo y de explicarlo en toda su extensión en un programa de radio, pero más o menos esos son los puntos álgidos de por qué estamos en esta situación. Y como yo entiendo la preocupación de la amiga Ingrid, como la misma preocupación la debe tener cualquier persona sensata en Venezuela. ¿De dónde nos vino todo esto? ¿Quiénes son los reales enemigos? Porque cuando usted viene a averiguar, se hace esa pregunta tan importante que se ha hecho Ingrid, ¿de dónde nos viene todo esto? Uno detecta quiénes son los enemigos de la patria, quiénes son los que están saboteando, quiénes son los que nos están haciendo la vida de cuadritos en materia económica, en materia de comercio, en materia de las divisas. Allí están las grandes respuestas a toda esta problemática. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días, camarada. ¿Cómo está? Alexander aquí de San Bernardino. Hola, ¿qué tal, Alexander? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, de San Bernardino de Junquito? ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que pasa es que yo ya me di cuando estoy. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, se hizo la regla, exacto, ¿dónde está? Ajá. Cuéntanos. No, vale, muy bueno programa. De verdad, las medidas que se están tomando son muy fuertes. Pero yo te voy a dar tres puntitos que me gustaría que tú opinaras después, ¿no? Mira, yo estoy viendo que a toda esa raíz hay una solución muy sencilla. O sea, sencilla para el Estado venezolano con relación a las empresas. Bueno, mi papá tiene una empresa y él importa X productos de ferretería. Y es verdad, mire, yo una vez tuve en la hoguera buscando un container con mi papá y había un container de 40 metros. Había 6 hileras de pañales y adentro había un carro Jaguar. Y estaba puesto como puro pañales. ¿Eh? O sea, para que tú veas lo que tú estás comentando. O sea, exacto, eso se puede, pero para eso está la máquina de rayos X. Y ahí fue como lo detectaron. Pero yo pienso que lo más sencillo para el Estado venezolano, no sé, porque yo le mandé esa sugerencia al ministro Fleming, gracias a Dios salió, esta otra persona que yo creo que se lo va a tomar en cuenta, que es amigo de Arte Rivas, ¿por qué no se hace que las empresas se obliguen y solo se nacionalicen las empresas que compren por ese cap? Sencillito. Uh-huh. Ok, ejemplo, voy a comprar un lote de pañales para traer a Venezuela, por decir un producto. Entonces, mi hermano, llegó el contenedor de pañales a Puerto de la Guaira, Puerto Cabello, donde sea. Señor, ¿dónde está la declaración del FICAC? ¿Dónde está la permiso de Caribe? ¿Dónde está lo demás? No, que yo lo traje con dólares. No, señor, lo lamento, pero la nueva ley dice que usted tiene que traérmelo con dólares que le dé el Estado venezolano. No le puedo hacer el producto. Devuélvelo en el barco y repelmas. Ni siquiera debería salir del barco. Algo tan sencillo como eso. Eso lo dijo hace poco un amigo que es economista. Mira, yo no entiendo por qué aquí no se implementa eso. Tú preguntas en la República Dominicana y eso lo hacen así. ¿Me entiendes? Algo sencillo. Claro. Señores, todas las empresas tienen que irse por ese conducto. ¿A usted va a traer repuestos de carro? El rollo del repuesto de carro, dando. Sigue increíble. No había manera de bajar los repuestos de carro. Y ya están amenazando por allí con que van a aumentar hasta un 20%. ¿Aló? Sí, que... No, es que mira, yo estaba, tú sabes que yo tengo mi garrita con planeta X de Quinta Cres. Toda la vida yo era una persona que yo denunciaba a esa empresa. Y entonces yo le dije a los muchachos de la tarde, inclusive se lo dije en estos días al amigo Mango, ya me llamaste a planeta X de Quinta Cres. Y ellos llamaron, ¿no? Y mira, la cadena del tiempo que yo le he dicho, 36.500 está en 40. Entonces, mira, pero ¿cómo es eso? Y entonces yo le mandé al amigo el correo, a Carajarino, le mandé un correo. Mire, chamo, aquí está la hoja de internet donde aparece el producto. Nos estamos unidos en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estados. En 8 años, el producto solo ha subido $3. Cuesta $203 ahora. De $203 a 40.000 bolívares. Ve la diferencia. Claro. Entonces yo digo, o sea, yo lo planteo como algo que debería, pero para mí se lo planteo a la minanza, que se lo pueda decir al mismo ministro, adelante, mira hermano, vamos a hacer una ley donde solamente se pueda nacionalizar los productos que se traigan con las divisas del FICAC o de Cadivi, no con divisas externas o foráneas. Y se acabó el problema del dólar paralelo y raspacupo y todo ese negocio, porque voy a comprar dólares y cuando voy a traer productos con divisas fuera del país, no las puedo nacionalizar y no me las van a dejar desembarcar en los puertos. Ya está, listo, se acabó por ahí. Otro rapidito, 30 segundos, coordinador, disculpa que me pegué en este tema. El problema de los bicentenarios. Yo hablé con una persona bicentenario, ¿no? Pensamos, ¿qué pasa con la negra y tal? No, pero es un técnico de no sé qué, pues hey. Bueno, pero eso no es una manera de hablar, es lo que le está pasando al mantenimiento. No, lo que pasa es que el señor es que está de reposo, el otro señor está de reposo, el suplente está de reposo, las 18 cajeras, 16 están de reposo, porque supuestamente ellos dicen, como son empleados públicos que ahora están fijos, ellos no pueden votar bajo ninguna situación. Y eso ha generado, no solamente en los bicentenarios, bancos de desorden afines, que ellos se hagan, que ellos son intocables y pueden hacer lo que le da la gana. Eso también hay que revisarlo, porque de hecho la ley del trabajo tiende demasiado al obrero, al empleado, pero no brinda a la empresa, porque si el señor está perjudicando, en este caso los bicentenarios, tiene que haber una cláusula donde el empleado, si el empleado está perjudicando a la empresa, tiene que ser sacado de la empresa. Hubo un caso exclusivo donde el señor se robó no sé qué cuántos toneles de impresora y el Ministerio de Trabajo lo reenganchó. O sea, eso también hay que revisarlo. O sea, de verdad sí, que ahí, claro. Yo, como digo a la señora, no puede ser que tenemos una cadena de tiendas para abaratar el Estado y no tenemos. Y el problema del gas, no sé si ustedes se han dado cuenta, el problema del gas está muy serio y está molestando a la gente. No sé quién tiene la culpa de eso, de los cilindros, pero está la gente molesta porque no hay gas de bombona. Entonces, vamos a ver qué un comentario puede hacer ahí. Los dejo y pasemos el día. Buen día. Ok, fíjate, Alexander, un comentario, ¿no? Yo creo que más que un problema de la ley del trabajo, lo que hay que reformular es la legislación relativa a los funcionarios de carrera. Porque precisamente con el cuento de que son funcionarios, nadie los puede votar, entonces tenemos reposeros en todas las instituciones del Estado. Y el Estado invierte el doble de recursos porque como el funcionario de carrera, mucho es reposero, mucho no va, mucho se retira, entonces contratan gente que sin los beneficios del funcionario está haciendo su trabajo y tienen que pagar prácticamente doble nómina, la de los reposeros y la de el funcionario y la de los funcionarios. Yo pienso que sí se debería revisar esa legislación porque las instituciones del Estado deben apostar hacia la eficiencia. Quien haga bien su trabajo, quien sea eficiente, no tiene por qué temer. Pero ya está bueno de funcionarios chulos y reposeros, porque los estamos manteniendo todos los contribuyentes. Entonces eso no tiene nada que ver con la ley del trabajo. Tú cuentas que alguien que robó y el Ministerio del Trabajo lo mandó a reenganchar. Habría que ver si ese robo fue notificado al CICPC, si había una denuncia en fiscalía y si había un proceso abierto, porque ahí no hay tutía, pero si agarraron, ay no, mira, lo agarraron robando tóner, no se pone una denuncia formal y se le despide, pues el Ministerio del Trabajo no le consta que esa persona haya robado o no. De repente, el expediente que mandó esa empresa de esta persona que robó estaba mal montado, porque muchas veces pasa que las instituciones pierden este tipo de litigios porque no saben hacer las cosas. Entonces, más que un problema de la ley del trabajo que protege mucho al trabajador, pienso que es cuestión de revisar las leyes de funcionarios de carrera para que de verdad se pueda hacer una depuración de las instituciones públicas. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola. Aló. Nada. Bueno, mira, tenemos, y en todo caso, como él refería que el Alejandro Fleming salió del Ministerio de Comercio. Bueno, él no estaba en el Ministerio de Comercio recientemente. Fue, por supuesto, Ministro de Comercio. Después fue el Chino Khan y ahora está Dante Rivas. Pero Alejandro Fleming se mantiene en la presidencia del Centro Nacional de Comercio Exterior. Es lo que está ahora dirigiendo Alejandro Fleming. Tenemos Twitter por acá. Dice, felicitamos a la Fuerza Armada por el trabajo contra los delitos económicos que nos hará sufrir a todos, no a la impunidad. Esto lo dice Juan. Mark Lelis nos dice, hola chicos, deseo que pasen en cadena nacional el hallazgo de Diosdado en el Táchira. Ayer son 939 toneladas de comida. También nos agrega, y los medios privados no lo reseñan por ningún lado, solo hablan monte seco, ya sabemos qué es eso, de que no hay papel periódico. Oye, con respecto a lo del papel periódico, ahí se le publicaba una nota. Mira, está desmentido esto, y lo ha desmentido el diputado Julio Chávez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, y además él funge en la Asamblea Nacional como presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Dice, ningún medio de comunicación impreso cerró por falta de papel o por falta de divisas. En el año 2013 no cerró ningún medio de comunicación impreso. Además agregó que lo anteriormente mencionado pone en evidencia los falsos rumores e informaciones de los medios de comunicación privados, quienes buscan desestabilizar al país. Vale destacar que actualmente se encuentran en los depósitos del puerto de La Guaira más de 13.000 bobinas de papel periódico que aún no han sido retiradas ni reclamadas por nadie. ¿De qué estamos hablando, señores? Hasta en eso nos quieren manipular. Uh-huh. Nos comentan también Erasmo Ledesma en el Twitter, arroba la ventana abierta, nos dice: los de la guerra económica manipulan al pueblo para que resten importancia al contrabando de extracción, una gran causa del desabastecimiento. Helvética juramentada nos dice: Randolph, eso de la importación de productos tóxicos se refiere a enlatados, a narconovelas específicamente. No, no creo que sea específicamente al caso de las narconovelas, pero sí a productos vencidos o productos que vengan, que no estén amparados por nuestra legislación y sobre todo supervisados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Bueno, y buenas noticias para los importadores, ¿no? El gobierno simplifica procesos para la nacionalización de mercancías y agiliza trámites administrativos. En Gaceta Oficial número 40.349, que circuló este jueves, los ministerios de Economía, Finanzas y Banca Pública y para la Industria publicaron una resolución conjunta para la simplificación de los procedimientos de nacionalización de mercancías que ingresen al país y agilizar los trámites administrativos establecidos en el arancel de aduanas. En cuanto a la tramitación de los regímenes legales establecidos en el arancel de aduanas, la resolución establece que los competentes para su emisión solo podrán solicitar los recaudos estrictamente necesarios de acuerdo al tipo de mercancía. Igualmente, los organismos competentes no podrán condicionar su otorgamiento a la presentación previa de otros permisos exigidos y deberán emitir respuesta en un lapso no mayor de 5 días hábiles contados desde su solicitud. En el caso de las mercancías importadas que gocen de divisas preferenciales o beneficios fiscales, estas deberán cumplir con lo previsto en la normativa especial sobre la materia. La resolución garantiza la aplicación de las preferencias y simplificación de los requisitos relacionados con la importación de mercancía establecidos en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por la República, y el encargado, ¿no?, de la aplicación y ejecución de esta resolución es el CENIAT. Bueno, ya son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con reggae venezolano y un tema que bastante acorde con el tema del programa de hoy. Piensa. Piensa, piensa, Uruguayo. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Toda la vida buscando un mundo mejor, buscando el control, el calor, el amor, buscando redención o tal vez la sensación de explosión, de brillar como el sol, buscando dónde estar para raíces echar y fundirte en el mar, en la vida alcanzar tu lugar verdadero, allí quieres llegar. Abre los ojos y piensa, cero problemas, solo vive el momento, o el tiempo se lo lleva, no te hundas en pena, que la vida espera y no hay otra manera de vivir. Abre los ojos y piensa, piensa. Abre los ojos y piensa, piensa. Trata de conocer el amor genuino, trata de no salirte de aquel camino que alguna vez creaste, que para ti soñaste, ahora es un desastre. No existe ningún sastre que haga de la vida como ropa a la medida. Situaciones divididas y razones confundidas se llevan tus ganas de ver el mañana, porque el mundo es un drama. Abre los ojos y piensa que la vida no es esta. Vivimos en protesta, manteniéndonos cuesta. Algunos se lamentan mientras otros revientan de comodidad. El equilibrio te cuesta, la vida que proyectas al final no la encuentras, porque sueñas con ella, alcanzar las estrellas y no caes en cuenta que la única meta es la serenidad. Piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, pi

cultura popular muchas veces duerme mal, porque no le han dado aún su seguridad social. La cultura popular, te lo digo en voz muy alta, no recibe premios Nobel y tampoco le hacen falta. La cultura popular es del pueblo el timonel, pero quieren reemplazarla por maestros de oropel. La cultura popular con su arepa y su cabestro tiene al pueblo soñador como único maestro. La cultura popular, te lo digo, María Inés, no anda con relojes caros, pero sabe qué hora es. La cultura popular vive escuchando discursos y por cosas del sistema no le llegan los recursos. La cultura popular debe armar una querella pa' que los zorros no sigan quitándole lo que es de ella. La cultura popular. Cultura popular insurgente, se llama este tema interpretado por Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco. Vaya pues, ¿eh? Y cuánta carga de emotividad y además de conciencia tiene la letra de la cual han hecho versión en este tema, cultura popular insurgente. Y oye, cómo ha insurgido y cómo se ha levantado, multiplicado por todo el territorio nacional la cultura popular en cuanto al libro se refiere. Y esto es gracias a iniciativas, por ejemplo, como la de la editorial El Perro y la Rana, que hoy arriba a sus 8 añitos. 8 añitos, un niño de 8 años, la editorial El Perro y la Rana, que ya en corto tiempo ha multiplicado por todo el territorio nacional, lo que significa la promoción de la lectura, por un lado, por otro lado, la publicación de libros, de textos, de poemarios, de todo tipo, y además de esto, ha incentivado como nadie, gracias al genio, por supuesto, de Hugo Chávez, ha incentivado la lectura en todo el país. Era necesario ampliar el acceso al libro, masificarlo. El libro antes era un bien cultural que se vendía muy poco y a muy altos costos. Para contrarrestar esto, se creó la editorial El Perro y la Rana con el propósito de democratizar el acceso a la lectura a través de la publicación de más de 500 títulos por año. Yo no sé cuántas editoriales se dan este lujo, ¿no? 500 títulos por año. Esto lo dijo Jordana García, presidenta de la editorial El Perro y la Rana, en una conversación que tuvo con la Agencia Venezolana de Noticias. Los inicios de la editorial se basaron en la extensión de una convocatoria que invitaba a todo el pueblo a enviar sus creaciones literarias con el compromiso de publicarlas y llevarlas a todo el país. Este concurso se llamó en su momento Cada Día un Libro. Cuando vimos que llegaron tantos manuscritos, nos dimos cuenta de que era importantísimo crear un espacio para publicar la creación de todos los venezolanos que estaban escribiendo poesía, narrativa, historias, recetarios. Eso abonado a la necesidad de proveer a la gente de libros, lo que terminó creando la editorial. Y cómo ha crecido no solo la promoción de lectura, la publicación de textos, de libros, de poemarios, de novelas. Como eso en cuanto a la producción, pero también hay algo que ha crecido, y esto tenemos que decirlo con todo orgullo, que es la lectura del venezolano. Es normal ver en nuestras plazas, en nuestros bulevares, en el metro, en los carritos por puesto, gente leyendo. ¿Usted se acuerda de aquel estigma que pesaba sobre nosotros los venezolanos, que decían: no, es que el venezolano no lee, es que el venezolano es flojo? Todo eso en el mismo argumento, ¿no? Venezolano no lee. Ahora, señores, todo el pueblo, o gran parte del pueblo, muy buena parte del pueblo, tiene acceso al libro porque le gusta la lectura y sabe que de allí se aprenden cosas muy, muy importantes. Felicitamos a la editorial El Perro y la Rana en sus 8 años y, por supuesto, le incentivamos a que siga multiplicando libros por todo el país, haciendo posible que las páginas que imprimen, que los textos que publican lleguen a cada día más manos de venezolanas y venezolanos. ¡Felicidades! Chico, Randall, ¿tú no te has dado cuenta que no se ha vuelto a hablar más ni de la inseguridad ni de la violencia? Debe ser que el gobierno lo está haciendo bien. Ya va. Debe ser que el gobierno lo está haciendo bien. Mira, dale. Yo me aprendí una frase de memoria de la película, la película brasileña Ciudad de Dios. Uh-huh. El malandro nunca descansa, nunca abandona su oficio, ¿no? Solo descansa. El malandro no abandona su oficio, solo descansa. Y esto lo digo porque esta gente, no sea que estén más bien planificando algún tipo de acciones para después volver a poner en la palestra el tema de la inseguridad, de la violencia, etcétera, etcétera. Ellos a veces se quedan calladitos, dejan pasar el tema, cuando ven cosas efectivas que está haciendo el gobierno, como en realidad están sucediendo, sobre todo en la Gran Caracas, que se desplegó este patrullaje inteligente impresionante, bueno, se quedan calladitos porque no tienen nada que decir. Claro, pero no, cuidado, no, pero estén planificando. Es que te digo, llama mucho la atención porque había, en diciembre, bajaron muchísimo los índices delictivos, se habían tomado acciones efectivas y de repente, bueno, el lamentable suceso de que le costó la vida a Mónica Espíritu y su pareja, pues bueno, desató todo un debate y todo un escándalo, y somos la ciudad más peligrosa del mundo y estamos a los niveles de México, yo no vuelvo más a Venezuela, este país de porquería, etcétera, etcétera. Ya la cosa bajó. No obstante, a pesar de que eso es algo que no está en la palestra, el gobierno nacional sigue trabajando en el tema y eso es una buena noticia. Porque, bueno, como ya el tema no está en los medios, entonces lo dejamos así. No, señor. El Plan Nacional de Pacificación expandirá políticas de seguridad en Venezuela. El Plan Nacional de Pacificación va a absorber y ampliar la gran misión a toda vida de Venezuela como parte de la política de seguridad del Estado, con el objetivo de abarcar mayores espacios que permitan la construcción de la paz ciudadana, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. En transmisión de Venezolana de Televisión, Rodríguez Torres explicó que las acciones contra la criminalidad no se detendrán a la espera de la puesta en marcha del plan de pacificación y se continuarán con los avances logrados hasta ahora. Ya comenzamos a ver resultados desde que el presidente ordenó acciones en 2013. Desde el punto de vista policial, hemos avanzado con el despliegue del patrullaje inteligente, al igual que el abordaje de corredores viales para garantizar espacios seguros a los venezolanos. También Miguel Rodríguez Torres mencionó la inversión de $1,000 millones para la activación del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia, SIMA, que prevé la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en 16 estados priorizados. Añadió que el principal logro de la propuesta de pacificación es que el pueblo venezolano está dispuesto a asumir la bandera de la paz como una bandera común. Por ello se ha planteado que el plan cuente con un sistema de medición que permita conocer a la población los avances y las correcciones a tiempo. Oye, exactamente. Esto eso es vital. Justo y porque necesario. ¿Qué ocurre? O sea, agarra, y ¿qué es lo que hacen nuestros opositores? Mandan cifras de la guerra de Irak diciendo que estamos en Venezuela, sí. Y eso es lo que replican ONGs internacionales. Porque a falta de unas cifras oficiales dadas con mayor frecuencia. De verdad que esto lo agradecemos. Pasando a otro tema, Randall, tenemos llamada. Bueno, sí, y después llamada. Comentamos otra cosita. Buenos días. Oh, buen día. Buenos días. No, no tengo. Bueno, fíjate, esto también es importante, ya que ordenaron juicio contra el alcalde opositor, el alcalde de Valencia, por presunta agresión a 3 mujeres. Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, fue ordenado el pase a juicio del alcalde del municipio San Diego, Vincencio Escarano Espiso, por la agresión contra 2 mujeres civiles y una militar que laboraban en el colegio Lisandro Lecuna en Naguanagua, estado Carabobo, durante la elección presidencial del 14 de abril de 2013. Bueno, está bien. En la audiencia preliminar, la fiscal 31 de la referida jurisdicción con competencia en defensa de la mujer, Magalís García, ratificó la acusación contra el alcalde por la presunta comisión del delito de violencia física, conforme con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí tenemos, pues, qué raro un dirigente de derecha que agreda a mujeres. Y oye, y en las elecciones del 14 de abril del año pasado. Recordemos que eso le costó vidas. Después dice que aquí no hubo violencia, que la oposición se portó bien. Esperamos que este señor sea castigado. Noticia en pleno desarrollo ya. Se está efectuando en este momento la reunión entre las autoridades de Colombia y de Venezuela, encabezadas en este caso por los cancilleres de las respectivas naciones, María Ángela Holguín de Colombia, y por supuesto Elías Agua de Venezuela. Fíjate lo que nosotros comentábamos al principio del programa, ya en declaraciones preliminares antes de efectuarse toda la reunión que está en este momento en desarrollo, la canciller colombiana dijo lo siguiente. Este hecho, el hecho del contrabando se refiere, y es el tema que están tratando, ¿no? El plan de choque al contrabando en la frontera. Este hecho ha afectado a la industria y a la producción en el caso de Colombia, así como ha incrementado el desempleo, en la medida que a Venezuela lo afecta en el desabastecimiento. Ven cómo los dos países están afectados, ¿no? El hecho de que los sinvergüenzas que están aquí, sinvergüenza que da verdad, verdaderamente pena propia, pero pena de dolor y pena de vergüenza, las dos cosas, las dos acepciones de la palabra, pena de dolor y pena de vergüenza, que esos señores y señoras tengan la cédula venezolana, de verdad, a mí me da mucha vergüenza decir que son compatriotas, todas estas personas que están sacando los alimentos que son para nuestro consumo, para nuestro bienestar, se lo lleven a Colombia. A ellos allá le origina un problema de desempleo tremendo que está creciendo en Colombia. Y además de esto, les origina un problema a la industria, a la producción de alimentos allá en Colombia, que caramba, se ven abarrotados de productos venezolanos que entran ilegalmente y su producción se les queda fría. La industria colombiana está muy afectada por esta situación. Y en el caso nuestro, mira lo que nos están haciendo estos mal llamados compatriotas. Nos obligan a hacer largas colas para conseguir alimentos. Nos obligan, nos ponen en la vergüenza de hasta tener que anotarnos unos numeritos en el brazo. Bueno, esos son los que se dejan. El que se deja, ¿no? No me lo hacen. Eso, o sea, eso de verdad es indignante, indignante. Nos obligan a mucha gente que lo hace, bueno, algunos de manera inocente, otros de manera con mucha conciencia del hecho, a comprar donde quiera que vaya, ir buscando de lugar en lugar para ir abasteciéndose y toda una política que genera inconformidad, que genera zozobra y que mucha gente se ve obligada o mejor dicho se ve manipulada a comprar lo que no necesita con miedo a no volverlo a conseguir. A esto nos están sometiendo en nuestro país, estos señores delincuentes. Y estamos hablando tanto de los bachaqueros como de los grandes, los empresarios, bueno, empresarios, estos señores agrupados en Fede Cámara y compañía. Y los empleados de supermercados corruptos, pero que abundan en el del CM. Porque estamos hablando de varios sectores, desde los más altos, estos empresarios de pacotilla, que sacan camiones, gandolas, porque vamos a estar claros, el pueblo no tiene acceso a sacar grandes cantidades de alimentos. El pueblo no tiene enormes gandolas, flotas de gandolas para extraer alimentos. Solo tienen los empresarios, los de arriba, los poderosos, los que tienen plata de la buena. Esos contrabandistas de marca mayor, los bachaqueros de marca mayor, agrupados en fedecámaras y compañía, el daño que nos están haciendo, pero pasando por los vicios de empleados de abastos de supermercados que se suman a esto. Los bachaqueros de oficio, que son los que, como digamos, los sicarios del tema, ¿no? Los de más bajo rango, que es la gente, estos grupos familiares que se dedican a esta actividad ilegal. Ahí están diferentes estratos de la sociedad, verdad, agrupados en una actividad delictiva terrible. Mejor no lo pudo haber descrito Andreina Tarazón. Estas personas son criminales de guerra. Claro, vale. Están en todos los estadios de esta cadena de corrupción. Randall, revisando el Twitter, ¿dónde fue que quedamos, que me perdí? Mira, nos quedamos en el mensaje de Eddie, que nos dice y nos pide apoyar el nuevo programa de Diosdado Cabello. Perfecto. Dice CJ, qué mal, es una mafia que nos está comiendo por dentro en todas las instituciones, hay que combatirla. Bueno, esto, los funcionarios reposeros que sí, se las echan al hombro, que le generan gastos al Estado, etcétera, etcétera. Dice Bill, dice Eddie, revisión en todas las empresas del Estado. El caso del reposero es grande y da rabia para el que de verdad trabaja. Y dice que bueno, que hay que en muchos ministerios se ve eso, y la burocracia, hay que revisar las cuentas de todos los trabajadores, darle dura a los reposeros en los ministerios, porque los hay y pagan los que de verdad trabajan. Nos dice también Eddie, conozco una chama que trabaja en el CENIAT Vargas y tiene un cyber y full operada y se merendó apartamento. No, y encima el CENIAT de La Guaira, Puerto de La Guaira, el aeropuerto, imagínate tú, que puede sacar a la señorita de allí. Nos dice, saludos muchachos, debe haber más acción y menos discurso. Ya basta de darle días a quienes tienen años con una guerra sucia. Dice Eddie, propongo que revise las cuentas de los trabajadores desde el que limpia hasta el ministro. Eso no se ha aplicado. Dice Chávez Leyenda, Ministerio de Comercio debe hacer una sacudida de sus organismos. Hay una serie de permisologías y trámites que no son más que alcabalas. Dice Liliana Domínguez, en Sabores Ran no están tranquilos. Habla del tema de la seguridad. El martes trancaron la Gran Mariscal de Ayacucho. La Gran Mariscal de Ayacucho, estudiantes de la Universidad Metropolitana, por la inseguridad. Ganas de jorobar. Dice Eddie, con respecto a lo del alcalde Escarano, este alcalde es un preso más por este régimen dictatorial. Dice Ruiz Burundanga, comunicado. Pedimos vendan las sobras de alimentos podridos a nuestros afiliados para engorde de nuestros cerdos. Esto lo dice Fede Cámara. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Que ya están las corruptelas, es impresionante. Resulta que tenemos, ¿qué les parece esta perlita? Difundelaverdad.org.be publica lo siguiente. Especuladores se apoderan del nuevo teléfono Evolución 3. Con un sobreprecio de hasta 600%, se ha visto en el mercado el nuevo teléfono Evolución 3, fabricado por la empresa china Huawei y distribuido exclusivamente por la empresa estatal MobileNet a través de sus agentes autorizados. Entonces aparece la cuestión de MobileNet, Huawei, Evolución 3, 2.490 bolívares. Insisto, ¿por qué este teléfono, que es de diseño venezolano, fabricado por Huawei, un teléfono venezolano, sale más caro que lo que te cuesta un Samsung Galaxy en el exterior? Tiene. Es algo que yo pregunto, ¿no? Esta joya electrónica posee un procesador de 4 núcleos, 1,2 GHz de velocidad, 1 GB de memoria, RAM y sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, que ha combinado su precio accesible de 2.490, incluyendo IVA, lo hacen un producto muy codiciado. Este es el precio que tienen los agentes autorizados MobileNet, 2.490 bolívares. En mercadolibre.com, para variar, ahí está. Vendo excelente Huawei Evo 3, bolívares 15.000. Hey. Y pendejo el que lo compre. Es lo que yo digo, pendejo el que lo compre. Ay, señores, ve cómo se ramifican, cómo se ramifican las redes de la corrupción. Es que el que menos puja, puja una lombriz, es una cosa. La corrupción no es nada más que el que está enchufado en el gobierno, o el que tiene la empresa privada y especula y da empleo y todo eso. Señores, la corrupción está en nuestro día a día, vamos a revisarnos. Esto es un acto de corrupción, de latrocinio. Es ladrón, no es vivo, es ladrón el que haga esto. No es un vivo. Es un ladrón vulgar. vulgar. Ah, que no, no, y, que no lo hizo no, no, con no, violencia. Mira, bueno, sí, tiene el atenuante de que no hizo el robo con violencia, pero es robo al fin. Pero es que te lo digo, es que hay pendejos que si me dicen, no vale, me está haciendo un favor, gracias a él tengo el teléfono porque no lo consigo en las tiendas. Sí. Hay gente que hasta les agradece. Si no fuera por ti, mijito. Que les agradece que les metan la pala, como no, dice por ahí, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que te dice este artículo es una lástima que solo 2 semanas de su lanzamiento el teléfono únicamente se pueda conseguir a través de un mercado secundario especulativo, porque es que no están en los agentes autorizados móviles. No, y en los agentes autorizados no, te dan las excusas. No, es que no ha llegado, no ha venido. Y se lo es dejan, que tiene que meterte en una se lista. Se lo dejan nada más a pospago. Ah. Y de verdad, tienen que revisarlo, porque hay mucha gente autorizada que sabotea. Yo me acuerdo uno que quedaba cerca de YBKE, que estábamos, por cierto, en época electoral, y tenían afiches de Capriles y no sé qué, y eran abiertamente opositores, y era un agente autorizado MobileNet. No, y más allá, cada quien puede tener la tendencia pero política que le dé la gana. Pero hacer proselitismo por la oposición es utilizar instituciones del Estado para hacer proselitismo político en contra claro, no, pero, y sabotear. Pero bueno, pero tienes que ser consecuente. ¿Por qué trabajas por una empresa del Estado claro, si tú no estás de acuerdo con el gobierno? Claro. ¿Por qué no abres un agente autorizado Movistar o Digitel o...? Hay tantas, bueno, tantas no, hay muchas empresas de telefonía aquí, pero no importa, pero hay otras opciones. Digo hay yo. Otras opciones, no tienen una sola. Mira, nosotros no tenemos más opción que ir despidiendo ya, ¿no? Aunque en el Twitter sí nos dicen también que lo de los teléfonos Evolution 3 es verdad, que en estos días lo están vendiendo a particulares cerca de la Asamblea Nacional, ahí mismito, ¿no? En las narices, bueno, ¿cuántos delitos no ocurren en las narices de la Asamblea Nacional? Pero es que yo Nacional? Creo que nuestros diputados no pasean por allí. No, yo creo que debe llegan ser... en las camionetas, se meten al hemiciclo y ya. No, ni siquiera en las camionetas, ellos tienen el dispositivo de viaje a las estrellas, que se metían ahí, desaparecían y aparecen donde quieren llegar, porque no transitan por las calles, no transitan por los alrededores de la Asamblea, o sea, nada, nada. La cantidad de delitos que se cometen y en la cercanía de la Asamblea. Y eso va con diputados rojorrojitos y azules azulitos. Sí. Ninguno patea calles, aparentemente. Bueno, mira, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos a usted su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una sociedad y una patria cada día mejor. También a Luis Arloyo le agradecemos el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a esta ventana. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con un tema muy conocido de Matarrica, pero esta vez lo versionan en merengue. Se llama Love, Love, Love, Amor, Amor, Amor. Eso es lo que hace falta, señores. Vaya, hasta mañana. Madre llorando, desconsolada, un padre sin trabajo, que no puede hacer nada. Los niños hambrientos no piensan en nada, solo quieren amor. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. Y este mundo, lo que necesita es love, love, love. El que es diferente, también inconsciente, a veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos, también impacientes, solo quieren amor. Te quita el dolor. Fe y esperanza y amor. De las tres, la última te sana el corazón. Fe y esperanza y amor. De las tres, la última te quita el dolor. Fe y esperanza y amor. De las tres, la última te sana el corazón. Este mundo, lo